que es Fábula, la Asamblea de los Animales, porque es hermoso trabajo a partir de una serie de relatos, de Exacto. una serie de relatos sí, sí. que pone sobre el escenario la hermosura de esa Asamblea de Animales. Sí, bueno, Fábula es un también tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Los más 50 de Libertablas necesitamos contar cosas que nos parecen importantes de nuestro momento. Entonces, de nuevo, era importante para nosotros generar un espectáculo después de Cuentos de la Selva, después de Pinocho, después de algunos títulos muy rutilantes desde lo literario. Bueno, volver a contar un poco cómo estábamos nosotros. Y este nosotros argentino indica que estaba bueno estar juntos, y por eso una gran asamblea de animales, ¿no? La asamblea Fábula, la Asamblea de los Animales, toma algunas anécdotas de Juan y el Zorro, de Javier Villafañe, toma básicamente la Guerra de los Yacarés de Horacio Quiroga y un par de cuentos escritos por Luis Rivera López. La idea de todos los animales juntos, replanteándonos el qué tenemos que hacer, la relación con el hombre, nos permite armar este inmenso espectáculo de más de 200 títeres muy sorprendentes y una sala en estado concreto de asamblea, las luces prendidas y el público participando de si los yacarés tienen derecho a defender su hábitat o convertirse en carteras de cuero, de si los animales tienen o no que respetar al hombre debido a si el hombre lo respeta o no. Fábula, como todos los espectáculos de Libertablas, están hechos para no ser un show. Nosotros no aceptamos la categoría show. Nosotros hacemos funciones porque el teatro está vivo, igual que la literatura. Hay muchos autores que merecen ser conocidos por los pibes y por los maestros, y por eso siempre planteamos un algo más que el mero divertimento de los 50 o 60 minutos. Más que el cierre, tendría que ser el comienzo de la charla con Sergio Rowe, pero bueno, las cosas son así. Nos vamos, como siempre, mateando sueños, Sergio, antes de despedirnos. Un gran saludo de Diego Capusotto para Canto Maestro, y Cante Maestro también. Un abrazo enorme. Bueno, mi sueño es llegar a las 8 horas del mismo. Bueno, señores, y ahora sí, sí, bonjour, Mona Moncalvillo, ahora sí. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo le anda la vida? Nunca mejor. Bueno, claro que sí, tengo miedo de que me vaya mejor. Sergio Rower, amigo del alma, un abrazo grande, habrá más charla con vos, con Libertablas, un saludo grande y un abrazo a Luis, y esperamos las becas. Sí, señor, aquí llegan, y mientras tanto, preinscríbanse y consulten en www.libertablas.com.ar. Vamos, maestros. Buena semana para todos, hasta el sábado. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo nublado en la capital federal, temperatura 15 grados, humedad 87%. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicitó que la tasa efectiva por derechos de exportación que el fisco percibirá por los envíos de biodiesel es del 24,2%. Al respecto, advirtió que no van a dejar que los precios internos de los combustibles oscilen en forma violenta. Por otra parte, el gobierno abrió la importación de porotos de soja de Paraguay y Bolivia, que serán utilizados para su procesamiento y comercialización al exterior, y descartó Kicillof variaciones en el nivel de retenciones a la soja. Deportes. Los Pumas le ganaron por 31-17 al Stade François en el último partido, previo al debut en el torneo Rugby Championship, el sábado 18 frente a Sudáfrica en Ciudad del Cabo. En el ámbito local, Hindú y San Isidro Club, ambos al tope de la tabla con 18 puntos, protagonizarán desde las 15:30 el duelo de punteros por la quinta fecha del Top 14 de la Urba. El tiempo. El servicio meteorológico pronostica para hoy una alerta por lluvias y tormentas intensas, en algunos casos con probable granizo, para el norte de la Gran Buenos Aires, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Para mañana en la capital federal se anuncian probabilidad de tormentas durante la madrugada, mejorando con nubosidad en disminución, vientos leves del sector sur, mínima 9 grados, máxima 16. La actual 15 grados, humedad 87% y el cielo está nublado. Es la hora 8, 2 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos en este sábado 11 de agosto del 2002. El Cherito siempre me escribe el día porque yo nunca me acuerdo. Es mi asistente predilecto. Bueno, a ver si se ponen las pilas. Buen día a toda la mesa. ¿Cómo le va, don Colomina? Muy buen día. A Jimena García Blanco. Ahí estamos todos. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bueno, la Colo, infaltable, la belleza en este estudio. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, doña Emiliana? Bien, dormida un poquito. No. Llegó muy temprano. Mire, con el estudio remozado que tenemos ya no tienen excusas. El operador tampoco, le han dejado eso maravilloso, la consola. Una maravilla. La BBC parece. Así que casi que hasta va a salir todo bien. Mire, le sacaron, le sacaron los almanaques de la romería que tenemos tenía. Tenemos... Ya era hora, ya era hora. No, ya los va a poner de nuevo. Pero eran viejos, estaba Susana Traverso, eran viejos. Está bien, ¿qué va a ser? Y bueno, aquí nos vemos reconfortados por este nuevo televisores, el estudio. Ya hemos vuelto a nuestro estudio. Estábamos prestados en estos últimos programas. En el de clásica, pero bueno, estaban es. Arreglando este, así que ahora ya estamos en casa, nos sentimos resguardados. Le quiero contar algo. Iba a empezar con lo de Macri, pero no quiero abusar de su buen humor de un día sábado, porque después que me enteré que como síntesis dice que el boleto subte tiene que costar 5,50, la verdad que acá es casi, le diría, donde mueren las palabras. ¿Qué más se puede agregar a eso? Es una burla. Esto es realmente la desfachatez de no hacerse cargo de nada. ¿Me estará escuchando algún abogado que sepa de estos temas? ¿Se puede hacer juicio político por inoperancia a un jefe de cualquier gobierno? Digo, hay un gobernador inoperante que no resuelve un problema gravísimo en su provincia. ¿Qué se hace en esos casos? Juicio. Juicio político. Claro. ¿O no? Claro. En este caso, por abuso de bolsillo. Bueno, no. Eso lo vamos viendo mientras se haga el juicio. Pero digo, no podemos permanecer en una inacción total con un desdibujado y borrado jefe de gobierno de la ciudad frente a toda la problemática que se ha ido planteando. Porque esto fue increyendo. Hoy estamos frente al conflicto de los hospitales. Lo del Borda es no tiene nombre lo que están haciendo. No tiene nombre. Estamos frente... Lo del Borda, el Santoyani... Pero esto ha sido una sumatoria, el Rivadavia. El subte. Usted sabe que en las grandes capitales del mundo existe subte, subterráneo. ¿Por qué? Y porque es el transporte que elude todo el tránsito que se acumula en los horarios pico y en los otros también, porque Buenos Aires, la verdad, que ya explota de autos. Entonces, esto fue pensado hace 100 años. ¿Cuántos años tiene el subterráneo? Sí, bueno, 14. ¿Eh? Del 14, me parece. El 13. Y bueno, 13. Va a cumplir 99 tiene. Entonces, esto que está demostrado hace 99 años, el por qué se hizo, imagínese lo que pasó en una ciudad como Buenos Aires en 99 años. No hay espacio, no hay lugar, sobresaturación. Eso abunda en mala calidad de vida, como todos lo sabemos. Porque la calidad de vida que vivimos esta semanita, se la regalo. La verdad que fue tremendo viajar. Se viajó en las peores condiciones. Los colectiveros aumentaron el servicio y las frecuencias. Y sí. Pero yo escuché, iba en un colectivo y escuché que se paraban a charlar justo en un semáforo dos colectiveros, cosa que pues suelen hacerse, saluden y qué sé yo. ¿Y cómo la venís llevando? Dice uno. El otro le contesta, no doy más. Yo iba en el colectivo del que decía no doy más. Y dice, los sobreturnos, terribles, claro, sobreturnos que empezaron a hacer, eso atenta también contra la salud del la seguridad, señor, y por ende la seguridad de todos los pasajeros. Hubo personas, los turnos son de 8 horas. Hubo personas que hicieron 3 turnos y no daban más. Al día siguiente vos veías y los tipos estaban con un mal humor, pero eso es acumulación de trabajo, eso es sobrecarga de servicio. ¿Y cómo se controla eso? Claro, en realidad lo que tendrían que haber hecho es tomar más personal para reforzar los servicios. Hubo taxistas que laburaron cantidad de horas. Me enteraba hoy de todo. Vengo charlando. ¿Y cómo se hace si se produce un terrible accidente? Bueno, por supuesto que Macri no se va a hacer cargo de nada de eso. Él siempre es la víctima, ¿vio? Es la víctima. Pero yo creo que este rol de víctima, uno lo puede tener al principio de una gestión, decir, bueno, todavía desconozco, no sé cómo se va a manejar esto. Pero pará, loco. 5 años. Y el pescado sin vender, dirían en mi pueblo. Pero bueno, en realidad lo que yo quería contarle es un tema que tiene que ver con nosotros los argentinos, o con algunos argentinos que discriminan mucho en algunos barrios. Realmente en algunos barrios. Y esto lo trae a cuento Juan Gelman, un excelente escritor y periodista, como todos ustedes saben. Y es la contratapa de Página 12 del jueves pasado, del jueves 9 de agosto, que se titula Se necesitan indocumentados. Y usted dirá, bueno, el 9 de agosto, ya pasó. No, yo le pido, por favor, que le voy a leer unos parrafitos nomás de la nota, muy bien fundamentada, de lo que pasa con este tema de la discriminación. Usted se habrá enterado, acá Colominas lo ha contado, lo hemos contado todos, lo que pasa con la gente pobre y muerta de hambre, que aún a riesgo de su vida se van buscando nuevos horizontes y son echados a patadas. Pero no ahora que están en plena crisis, por ejemplo, por decir algo, España. No. Estados Unidos. Ahora ya no quiere. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Los matamos a todos? ¿Los tiramos al mar? ¿Qué hacemos? Bueno, el director ejecutivo de una comisión de espárragos, escúchelo por favor porque es espectacular la nota de Juan Gelman. Repito, el director ejecutivo de una comisión de espárragos en Etiopía, Eltopía, estado de Washington, estaba algo desesperado. Corría fines de junio y no había razones para ello. El tiempo favorecía la cantidad y calidad de la cosecha, la demanda seguía alta, los precios también, pero había que recoger los espárragos. Y no pudimos encontrar gente para hacerlo, dijo a un diario el señor ejecutivo. Creo que estamos todos aterrorizados. El presidente de la Comisión de Frutas del estado de Washington se refirió así a las plantaciones de cerezas. ¿Podremos levantar la cosecha? Es una cuestión de $1,000,000,000. Repito, $1,000,000,000 recoger la cosecha de cerezas. Genial esto. Deberían quejarse a Obama, que en los dos primeros años de su gobierno deportó un 30% más de inmigrantes indocumentados que su antecesor en el mismo periodo. Voy salteando párrafos. California y otros estados padecen el mismo mal, la falta de mano de obra rural, siempre o casi integrada por inmigrantes indocumentados, latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Georgia aprobó el año pasado una ley que criminaliza al inmigrante sin papeles. La policía puede detener a cualquiera que le parezca sospechoso, aunque no haya cometido delito alguno. Muchos se fueron del estado y a su gobernador, el republicano Nathan Deal, no se le ocurrió mejor idea que reemplazarlos con los presos. El plan no fue muy exitoso. No pocos preferían volver a la cárcel por la tarde y los granjeros perdieron millones de dólares por lo no cosechado que se pudría en el campo. Y ahora se lo cuento. ¿Qué les pasó? Ni siquiera alguien en buen estado físico, que no tiene demasiado desgaste, como puede ser un preso que está en un cubículo de 3x3, tenía fuerzas para recoger las cosechas. Entonces, una periodista empezó a investigar las condiciones de trabajo en el campo para un libro que estaba haciendo. Y pidieron gente que se quería ofrecer que los propios norteamericanos cosecharan su producción. Se inscribieron 16 personas. Terminaron destruidos. Pagó la experiencia con meses de recuperación de la casi inmovilidad de un brazo. Y vamos a la síntesis de esto. Esta gente, tan despreciada, tan echada, tan perseguida, tan golpeada, tan asesinada, porque la policía, entre sombras de medianoche, cuando hay dos negritos en la oscuridad, dispara. No pregunta si están durmiendo porque están molidos. Bueno, esta gente que va a trabajar, en muchos casos en las peores condiciones, me hace acordar a muchas cosas que suceden también en la Argentina, cuando llega la época de la cosecha. Esta gente tan despreciada, hoy se toma la revancha. Los echaron. Que levanten ellos la cosecha. Y si no, que pierdan $1,000,000,000 cuando tienen que cosechar cerezas. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel. Quizás equipaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Ocho y 19 minutitos de la mañana, esto es Núcleo Duro, y acá nuestra compañera de los sábados, la pelirroja, Emiliana Marino, nos va a dar nuestros teléfonos y le quiero decir algo. Estamos celebrando de alguna manera los 92 años de la radiofonía en nuestro país. Y Radio Nacional ha tenido una muy buena idea, a la que nosotros nos vamos a sumar, de regalar libros. ¿Qué mejor regalo, no? Buenísimo. ¿Qué mejor regalo que los libros que no los compró Jimena, no? Los libros nos mandan editoriales. Hemos acopiado una cantidad y los vamos a regalar. ¿Cómo vamos a hacer para este regalito? Bueno, van a poder comunicarse. ¿Qué hacemos? ¿Sorteo a los primeros que llamen? Jimé, aprovecho que está acá. Bueno, a los primeros que llamen, así que atentos. Y se comuniquen con el 4999-8700 o con el 0810-222-0870. Me dicen que además demos otra línea en este momento, así que a los números que ustedes ya casi saben de memoria y esos y dejan mensajes, vamos a agregar una línea aparte, solo por hoy, por el tema de los libros. Anoten 4322-0304. Los primeros que llamen al 4322-0304 quizás tengan la suerte de llevarse, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal, buenísimos son todos. Tenemos varios ejemplares, además. Tenemos también Eduardo Lalo Simone, con prólogo de Elsa Noya, buenísimo, de Editorial Corregidor, Orfeo en la Ciudad, de José Luis Menéndez, de Editorial Alfa Libros, y tenemos también Jorge Fernández Díaz, Las mujeres más solas del mundo, de Capital Intelectual. Varios libros para que se lleven y disfruten. Ahí está, muy bien. Bueno, díjenlo más porque los libros van a ser suyos, que después seguramente pasarán a buscar aquí por Maipú 555 durante la semana. Con sus tres últimos números de documento los retiran. Nombran el programa, así la gente se ubica, porque todos los programas están regalando libritos. Bueno, me parece muy bueno. Quiero empezar hoy que esté acá con mi compañerito, el Chelito Ayala, con lo siguiente. Hay mucho para decir de los Juegos Olímpicos, muchísimo. A mí me encantan los Juegos Olímpicos, es más, los veo y he visto distintos deportes, distintos juegos. Sí. Y la verdad, qué sé yo, me da una sana envidia de lo que pasa en China. Pero es un tema interesantísimo para hablar. Las políticas deportivas se ven a través de estos oros, platas que se van llevando los que entran en la competencia. Y esto es una política que lleva años de años de años. Yo creo, desgraciadamente, nosotros tuvimos una dictadura tremenda y algunos gobiernos democráticos que no se ocuparon demasiado del deporte. Yo me acuerdo la época del gobierno peronista, de los gobiernos peronistas, y cómo se incentivaba el deporte con los chicos. Fueron años muy interesantes para nuestro país en materia de premios, en materia de medallas. Y bueno, pero esto, si no tiene continuidad, milagros de estos años no se pueden hacer. Los chinos empiezan en los primeros años de vida, con los chicos 5 o 6 años ya empiezan con las prácticas deportivas, entrenamientos, la sana competencia. Y bueno, esto lo ponen tan importante como estudiar matemática, por ejemplo, o historia, por decir algo. Y acá se descuidó y mucho. La verdad que yo me siento requete orgullosa con las medallas que hemos tenido. Este chico, la medalla del taekwondo, que además ayer un tapado, porque la gente no le da ni 5 de bola el taekwondo acá en este país. Y dígame si no, acá hacían las leonas, el básquet, bueno. Pero hay otras participaciones y competencias muy importantes. Y fíjese que el único oro nos lo trae el del taekwondo. Bueno, el único oro hasta ahora, porque tenemos mañana la final del básquet. No, el básquet ya va por la de bronce. O sea, oros me parece que... Me parece, pero, claro, estamos. Si perdió. No, nos queda, perdón. Estamos en plata. El volei nos queda. No, el volei... También, afuera. Bueno, le digo algo. Yo ya no quiero ni enterarme, porque... No quiero saber. Han hecho esfuerzos denodados nuestros deportistas. Denodados. Para esto se necesita dinero, se necesitan estadios, se necesitan lugares donde puedan hacer prácticas, pero que esto sea gratuito, porque por supuesto para practicar rugby hay que pertenecer a un club importante y esto cuesta dinero. Para cualquiera de los deportes se necesita dinero, yo creo que excepto para el fútbol. Bueno, para el fútbol se necesita mucho y los clubes lo tienen. Pero bueno, es el deporte nacional. Pero no es el deporte nacional. Es un deporte que se mira. Porque los que participan son 11 tipos, nada más. No es, acá somos muy deportistas porque tenemos fútbol. Sí, y usted que hace nada. Igual no clasificamos para el fútbol, por eso... No, el fútbol quedó afuera. Pero lo pena. Pongo como un ejemplo de algo multitudinario en el país. El fútbol. Una pena porque es el último campeón olímpico. Sí, bueno, está bien, es verdad. Pero el asunto es... Política, política, política. Política de Estado que ponga dinero, que forme de chiquito, que favorezca con horarios, que favorezca con clubes, con estadios y demás. Y entonces se puede modificar. Tampoco va a ser para los próximos Olímpicos, ni sé si para el otro. Pero bueno, alguna vez, esto es así. Si yo quiero cosechar peras... Y sabe que tengo que mantener la tierra, plantar el árbol, dejar que crezca, las primeras vendrán más o menos chicas y con el tiempo vendrán las mejores peras. Yo... Para lo cual hay que regar, abonar, matar cualquier plaga que pueda haber alrededor de una planta y entonces ahí empezaremos a ver el resultado y el producto. O sea que tenés razón, Mona, aparte lo sabés por contactos tuyos y qué sé yo, pero también es importante resaltar que el CENARDE está funcionando bien. Muy bien. Que los deportistas han tenido, después de muchos, muchos, muchos años, posibilidades de entrenar. Hubo algunas desinteligencias, hubo algunos equipos de deportistas que quedaron varados en alguna aduana porque no permitían el ingreso. O sea, hubo algunas cosas. Mira, que habría hubo que... falta de equipamiento. Sí, sí. Y en sí. Esto no es una crítica morrecia, personaje no. Al que adoro y que creo que la tiene clarísima como es. Esto es, claro, usted me dirá, bueno, en el país había muchas necesidades y muchas preocupaciones, en 8 años no se puede modificar todo. Estamos absolutamente de acuerdo. Primero hay que darles de comer, porque entre otras cosas los chicos para hacer deporte tienen que comer bien. Pero hay una cosa que yo quiero tener buena salud. Quiero evidenciar, o sea, está bien, es una competencia atlética y me parece fenomenal, pero ¿por qué hay que ganar 800 medallas? ¿Dónde está escrito que un país tiene que ser un fenómeno en deportes, un fenómeno en ciencia, eso, un pero fenómeno? Uno envidia que China, no, pero relacionado con la potencia. Pará, yo digo, a mí me hablas de un China, país modelo. Yo, ah, pero ya, y digo, qué lindo Suecia ahí, porque tienen una medalla más que nosotros. O sea, son cosas que son subjetivas. No vayamos por la mínima. No voy por la yo mínima. Yo digo, pero está visto que esto no a todo el mundo que compite le gusta traer la medalla. ¿Por qué? Porque es el país, porque es una cara importante del país. Esto es así. Que las leonas no la ganaron, yo las felicito por el maravilloso juego. Hicieron una de plata. Que no es menor. No es menor llegar a una. Tampoco hay que minimizar eso. Pero bueno, yo digo, nosotros hemos estado muy descuidados durante décadas con las políticas deportivas. Eso sí, eso es verdad. Y entonces hoy, claro, no podemos tener tantas medallas. Y yo le digo algo, hasta más allá de los resultados. Me encantaría que se instale el deporte como obligación en serio y no las pavadas que se hacen en la escuela secundaria cuando te dice hoy tenés deporte, ah, bueno, entonces no hago nada. Se quedan leyendo un libro en el rincón, me duele la cabeza, señorita. En la hora boba. Me duele la panza. Y así sucesivamente. Y los chicos no hacen prácticas deportivas. En realidad, esto es para mejorar los cuerpos, para mejorar la salud, para mejorar la cabeza, que eso es lo que trae el deporte aparejado. Yo estoy de acuerdo con ellos, me parece fantástico. A mí me parece fantástico los logros que han tenido los muchachos, tanto de básquet, se ha avanzado en la selección de vóley. Te vienen los Yankees y te pintan la cara, son unos modos como juega con Brasil al fútbol, sabes que te van a ganar. Pero bueno, los pibes van, la ponen. El chico de la jabalina, Brian Toledo, que también dentro de 18 años, 18 años, hizo lo que tenía que hacer, participó, hubo muchos diplomas, yo creo que diploma, y no es menor, cualitativamente fue una buena, sigue siendo una buena, un buen juego olímpico para Argentina. Superior al último. Vos sabés que el gran medallero histórico de los Juegos Olímpicos, incluso cuando está la Unión Soviética, lo que vos quieras, es Estados Unidos, que tienen infinitas cantidades. Igual China de ahí, de oro. China le sigue, pero en América, en nuestro continente, lidera Estados Unidos. Después sigue en Jamaica, que tiene estos corredores, que son unos fenómenos, que son unos monstruos. Canadá tiene lo suyo. Cuba. Pero Cuba, Brasil. Cuba, con relación a otros años, ha estado floja también. Y bueno, porque creo que en Cuba se descuidó un poco la política deportiva en los últimos años. Colombia, después le sigue Argentina. Canadá, por ejemplo, está cerca de Argentina. Argentina, dentro de los ciento y pico de países que participan, está en un puesto 37. O sea, tampoco es un desastre. Yo, la verdad, a mí, si vos me preguntás, a mí me parece bien, porque vi la gente entusiasmada, hubo problemas de equipamiento, el pibe que hizo taekwondo hace una semana todavía no tenía la pechera para pelear. Sí. O sea, estamos hablando de cosas que son importantes. Me preocupa, en realidad, a raíz de lo que vos decís, lo siguiente. Mona decía, es así, que la política deportiva en China y en muchos otros países, no solo en China, empieza a los 6 años, cuando los chicos entran al primario. Ahí se produce el primer sedazo entre los que tienen aptitudes y los que no. Mira vos la capacidad de detección que tienen los profesores. A los 8 años, el segundo sedazo. A los 10 años, el tercer sedazo. Los que superan el último sedazo ya son, tienen destino atlético. A los 15, con 5 años de venir a fajarse, más todo lo que hicieron desde los 6, son unos atletas hechos y derechos. A los 18 son unos competidores infernales, y ahí está la prueba. Bueno, eso es una política de Estado, sostenida por grandes recursos y por una fuerte decisión política. Hay laburo, porque ayer yo estaba viendo una entrevista que hicieron con una de las leonas que no fue, la arquera, y ella dice que desde que está en las leonas recibe la beca, digamos, un pago por estar en esa selección, las leonas, y ella pudo dejar de laburar para dedicarse 100% tiempo completo a las leonas, y vemos el éxito de esa política. Evidentemente ahí hay una inversión del Estado en un equipo que está muy a corazón. No hay ningún deporte donde el Estado argentino, el conjunto del Estado argentino, haya hecho más inversión que en futuro. Hay miles de clubes, no fuimos a los juegos. Entonces, sí, ahí tenemos una prueba, pero puede estar, es un deporte, no es una ciencia exacta, o sea, es así. Pero bueno, Mona, para cerrarte esta cosa de la... Ayer yo, enseguida terminaron de jugar las Leonas, que jugaron un partidazo contra Holanda, que son medio roñosas para jugar, meten mucho palito entre las patas. Me fui a ver los diarios online, a ver qué decían, cómo lo trataban el tema, a ver quién lo tomaba como algo positivo o como algo negativo salir segundo entre 150 países. Bueno, Tiempo Argentino, creo que fue la mejor tapa, por lo menos la que a mí más me gustó, que dice, las Leonas ganaron la medalla de plata en Londres. Positivo. Ganaron la medalla de plata en Londres, es la verdad, no hay acá mentir. Contra Holanda. Exacto. Me fui a Clarín, dije, a ver qué van a decir estos muchachos, ¿no? Las Leonas K van a poner o algo. No, pusieron, las Leonas perdieron y tuvieron que conformarse con la de plata. Si fuera una chapita. Se conformaron, pobre. La Nación puso plata amarga. Las Leonas se quedaron sin el oro, pero su huella perdurará. Leonas plateadas. Qué miserable. Claro. Todo, ¿no? Leonas plateadas puso página 12, bien. Las Leonas no pudieron bañarse de oro, puso crónica, pero está bien, es positivo. Las Leonas no dejaron el alma, pero no pudieron. Esto lo pone Ámbito. Bien. Y después hay una cosita, Mona, que te quería contar. ¿Viste Sebastián Krismanich, que es el chico que ganó en taekwondo? Sí. Que la verdad les rompió la cara, todo un fenómeno. 4 combates no, en un día, no, es tremendo. Pobre, el de Afganistán todavía está perdido en el estadio, le dio de patada. Bueno, oro histórico para Sebastián Krismanich, por el hecho de que hace 60 años casi no se ganaba un oro en una actividad de esas, y porque era un tapado. Entonces el medio dice, esto es un oro histórico. Un batacazo. Claro, esto es un oro histórico, nunca puede ser, ¿no? Y nunca por el... se ocuparon claro, nunca acá lo vieron de difundir lo del taekwondo. ¿Cuántos lo conocían? Yo lo confieso descubrí. Que no lo conocía, no sabía quién era este muchacho. Como decía un amigo mío ayer, yo no sé cómo es la pelota de taekwondo. Claro, sí, claro. Y muchos periodistas, cuando trataban de hablar ayer de Chris Mannich, hablaban de jugar a taekwondo. O sea, no, jugar... No, no, tapado. Combatir. Exactamente. Pero bueno, el tipo se viene rompiendo el alma. Este, la verdad, felicitaciones a todos los deportistas que están participando allá en los Juegos Olímpicos, que la están rompiendo, que están poniendo la camiseta. ¿Cómo lloraba este chico ayer de taekwondo? Y los chicos de básquet y las leones. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, don Comamiñas. Tenemos unos cuantos problemas, para que quiera contar siempre lo mismo. Pero una cuestión que sintetiza años de problemas económicos es que la eurozona, con la sola excepción de Alemania, todos los países que son 15 miembros de la eurozona ya están en recesión. La recesión económica es una categoría según la cual, después de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, entras en recesión. Nunca pasó acá eso. Por favor, el último país en entrar fue Francia, 0,2 abajo y 0,1 abajo en dos trimestres. Alemania crece el 0,1 o el 0,2, o sea que está ahí, mira a mí no me toques. La crisis económica está redibujando el mapa europeo. Ya hay claramente una Europa del Norte y una Europa del Sur, marcadamente distinta. La Europa del Sur está en crisis, la Europa del Norte está cerca de la crisis, pero la pasa un poco mejor. ¿Pero qué rebote tuvo esto? Mona, vos que hablabas de los desocupados. En España, donde a los indocumentados ya no se los atiende más gratuitamente en los hospitales españoles, en el sistema español de salud. Aparte de esto, los desocupados españoles, nativos, no saben si seguirán cobrando el seguro de desempleo de 400 euros por mes. En agosto no lo cobraron. Creo que no lo van a cobrar. ¿Qué más puedo agregar? No lo van a cobrar. 400 euros son 3.000 pesos de nosotros, pero allá es mucho menos que acá. Diga que el gobierno español están todos de vacaciones ahora. Están todos de vacaciones, ¿eh? Sí. Vuelven el 24 de agosto. Y sí. Bueno, después tenemos el tema de Siria, que como la se reina ve, estaba en las Olimpiadas. Sí. El ejército de Al-Assad logró retomar el control de Alepo, que es como Córdoba, la segunda ciudad del país. Y con las diferencias que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia se oponen a una acción militar, la única posibilidad de que haya una acción militar extranjera, intervencionista, es que esta decisión se tome en el ámbito de la OTAN. Y esto está por verse. Y después queda por otra entrada lo de Paraguay, que es muy interesante. Bueno, pues bien, ahí vamos, 8:35 minutitos de la mañana, estamos en Núcleo Duro y nos vamos a una tandita. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Comienza espacio publicitario. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Humor Nacional, domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin.

Mona, ¿qué pasa con la gente que viaja en subte? ¿No hace nada? Yo no viajo en subte, pero había hasta Twitter, nos comunicamos con un montón de medios de comunicación. ¿Y qué pasa? A mí me parece que tendrían que hacer algo. Delia de Chacarita, gracias. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumple se sucedían. Se retiraban del último escenario. Y 42 minutitos, 43, me cambió el toque de la mañana. Hasta las 10 vamos a estar acompañándolos aquí en este núcleo duro. Yo sabía que estaba, pero desconocía, porque bueno, uno no tiene los artículos en la cabeza de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero acá el Chelito lo resume. Sí, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es relativamente nueva, establece en dos artículos, el 67, por ejemplo, donde dice que el electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del 20% de los inscriptos en el padrón electoral de la ciudad o de la comuna correspondiente. El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de mandato ni para aquellos a los que restaren menos de 6 meses para la expiración del mismo. Después el Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a un referéndum de revocación dentro de los 90 días de presentada la petición. Ese es uno. El 92, léeme. Y el 92 es el sintético. Sí, artículo 92. La legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño, comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes al gobernador, vicegobernador o quienes lo reemplacen, ministro del Poder Ejecutivo, miembros del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, etcétera, prácticamente a todo lo que tiene que ver de los tres poderes, juicio político impulsado por la legislatura de la ciudad en este caso. Nosotros hemos venido, gracias Chelito, hemos venido haciendo un compendio de las cosas que no funcionan. Pero hay uno que me parece que es como vital y fundamental, que es la salud. Nosotros nos hemos destacado por tener un excelente nivel de salud en el hospital público. Y por supuesto, la atención a los locales, digamos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, pero también los que la necesitan. Si usted vive en la provincia y viene, está bien. Si usted es extranjero y no tiene recursos, está enfermo, también hay que atenderlo. ¿Qué es esto? Por eso digo, hay una discriminación terrible. Y esto es lo que está pasando en el Borda hoy. Hoy el Borda ya desborda, para hacerlo sintético. Empezaron, cayeron entre gallos y medianoche durante la semana con para desmontar todo esto y constituir en toda la zona que está ocupando el hospital Borda y el predio que lo rodea, para empezar las obras de instalar la nueva sede del gobierno de la ciudad. Si usted me pregunta por qué, yo la verdad que no sé, porque la sede que tienen hoy el gobierno de la ciudad a mí me parece un lugar maravilloso, lugar que conozco. Está desbordado. Y bueno, el ONAVE tiene un montón de lugares. ¿Cómo vamos a gastar? Creo que el presupuesto era más o menos unos casi 400 millones de pesos para hacer la nueva instalación. El centro cívico. Pero hoy, claro, le ponen todo alrededor un centro cívico. Pero digo, ¿y los pobres del Borda que no tienen ni frazada? Está todo mugriento, la situación empeora día a día. No tienen para bañarse, falta el gas, las instalaciones eléctricas siguen siendo tremendas, que la verdad yo no sé cómo no ha muerto más gente. Bueno, no sé qué decirle, pero supongo que quien nos puede decir algo más es alguien que sabe de esto mucho. Fue director, ha hecho el ejercicio en un hospital como el Argerich. Es médico, bueno, fue ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires. Y después de esta huelga que se hizo el jueves con los 33 hospitales, que empezó con un tema en el Santo Yani, los 44 centros de atención primaria que reclaman seguridad, hay agresiones a los médicos, de ahí que se toma esta medida en el Santo Yani, pero también ha habido en otros lugares. Donato Spaccavento, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo estás? Mona, buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, lo que hay que hacer, yo creo que es invertir y en el hospital público, en la salud pública, para que se pueda reconstruir este sistema que realmente día a día, desde que asumió el gobierno de Macri, ha venido deteriorándose. Y el tema de la seguridad, el paro del otro día que hubo de todos los hospitales y centros de salud, tiene que quedar claro a toda la población. Es un paro a Macri, al gobierno de Macri, porque yo he escuchado a algunos dirigentes de la gremial médica que están alineados al macrismo, que han sido superados por las bases realmente en el pedido de seguridad, que tienen un discurso así medio confuso, como si el problema también fuera del gobierno nacional. Hay un acta compromiso del gobierno de Macri, firmado por el gobierno, donde les iba a garantizar la instalación y organización de sistemas de seguridad en los hospitales, cosa que obviamente, como eso implica inversión, no se ha producido. Por lo cual, hay dos cosas. Por un lado, este paro. Por otro lado, un proceso de deterioro diario, anual, en todos los hospitales. En uno faltan recursos humanos, en otro tecnología, subejecución de los presupuestos de salud en tecnología y en infraestructura. Y por otro lado, una violencia que se da de los dos puntos, porque más allá de este evento de Santoyani, que hay que investigarlo a ver si realmente era gente de la familia o no gente de la familia, sí, exactamente. Hay dudas al respecto, uh-huh. Porque la verdad es que cuando uno, la experiencia que yo tengo de 30 años de hospital público, uh-huh. Es que cuando hay un problema de mala praxis, cuando hay un problema de contención institucional, la bronca surge en las primeras 48 horas, 72 horas. Es muy raro que al mes y medio se organice una invasión a un hospital, de familiarmente me refiero, ¿no? Esto, bueno, lo investigará la justicia, pero también es cierto que al faltar insumos, al no haber recursos humanos y no tener turnos para atender a la gente, donde los equipos no funcionan, uh-huh. Bueno, esto también ejerce una violencia institucional sobre los que trabajan, pero también sobre los pacientes. Exactamente. Entonces es una situación que no se le puede echar la culpa a la gente en general, así, bueno, la gente es violenta, la sociedad es violenta. No, también, digamos, convengamos que institucionalmente se ejerce una violencia al no brindar y no garantizar los derechos que tiene todo ser humano de acceder a la salud. No, seguro. Además, lo que hay que entender es que los hospitales todavía siguen de pie por el trabajo que hace la gente que está adentro. Absolutamente. Pero además porque falta que vengan y traigan y pongan la plata para comprar insumos, por bueno, ejemplo. Muchas veces se hace. Se ha Eso, hecho también, ya lo sé. Muchas veces se hace. Mira, hay tres cosas que yo siempre recuerdo, que trato de recordar para que la clase media y la gente que dice no interesar el hospital público cuando lo usa, que lo tiene que tener presente. Primero, que en el 2001, cuando fue la crisis nacional, económica y política, que la gente perdió el trabajo, que perdió la obra social, que no pudo pagar las prepagas, uh-huh. Lo único que estaba abierto las 24 horas del día para hacer era el hospital público. Sí, señor, que eso se acuerden bien, porque yo era director del Hospital de Gerich en el 2002, y venía toda gente de clase media, arquitectos, profesionales, gente que nunca había pisado un hospital público, pero reivindicaba el hospital público porque había perdido la obra social, el trabajo y la prepaga. Ese es el primer dato. Segundo dato, que el recurso humano que atiende la obra social en las prepagas de aquellos que dicen que no les interesa la salud pública, ese recurso humano, esos médicos, esos licenciados, psicólogos, se forman en el hospital público. Imagínense el recurso humano que se está formando en estos momentos en hospitales que claro. Están devastados. Exactamente. Ahora, tenemos el diagnóstico. Por tu experiencia, Spacavento, ¿qué se hace con todo esto? Porque, por ejemplo, yo veo que esta burla que ha habido esta semana a 1 millón de pasajeros por día, un poco más, con el tema de los subtes. Ahora Macri vuelve a la carga de nuevo, se victimiza de nuevo, y como síntesis de su evaluación de este conflicto, dice que el boleto debería costar 5 pesos con 50. Es una cosa de loco. Pero es loco. Digo, ¿qué se hace? Yo bueno, les decían que se le revoque el mandato, que se lo destituya, no sé, porque hay recursos legales para alguien que sigue haciendo esto. Sí, ¿a dónde vamos si no? La desgracia que tenemos, yo coincido con vos plenamente, pero convengamos que también hay una protección social de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires contra Macri, digamos, a Macri. Sí, sí, la que lo votó. La que lo votó. Inmediática. Pero es una social y mediática. y que tienen una relación, digamos, dialéctica entre las dos, ¿no? La mediática influye sobre la cabeza de la sociedad, y la sociedad, en su consenso, al ver programas, a escuchar noticias y comprar diarios que mantienen una cultura del individualismo, de la no solidaridad, el problema realmente es un problema cultural y ideológico que convengamos que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que revertir lo que creemos en lo público, creemos en el Estado como factor regulador del mercado, digamos, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires, desgraciadamente, tenemos que trabajar día a día, militar cada uno en su ámbito, militar como una actividad solidaria y colectiva para poder persuadir y mostrar que se puede vivir mucho mejor en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en el país, en todo, en cada lugar donde uno vive. Sin duda. Si es solidario, si se preocupa, si cuidamos lo público, si cuidamos el crecimiento colectivo, si se es mejor persona, porque realmente casi raya con ser mala gente, hacer lo que hace. Hay cosas que dice Macri, yo no lo conozco, pero la verdad es que parece mala gente, digamos, pero tengo que reconocer que la gente lo votó. Entonces, lo que tenemos que hacer es día a día ir planteando con el ejemplo también que se puede ser mejor persona y vivir mucho mejor, que se puede vivir una ciudad más justa y vamos a vivir mucho mejor. Hoy estaba leyendo una nota, la cantidad de muertos que hubo en situación de calle, que hay más de 10 o 15 muertos aparentemente relacionados a la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. No, es una vergüenza. Ahora, yo, hay algo que, por supuesto, no dejo de coincidir con lo que decís, que desde lo individual seamos mejores personas, más solidarios, que se milite sobre los temas importantes. Ahora, ¿sabes qué? Es la sensación que tengo frente a los episodios de esta semana, es que con eso no alcanza, porque la gente que hace todo eso termina rebelándose cuando tiene un paro de 8 días del subterráneo, llega tarde al laburo, no puede llegar como corresponde a los lugares que tiene que anular citas que tiene, médicas, sí, o lógico, lo que sea. Bueno, digo, se embarulla todo y la presión va subiendo. Y te voy a decir algo, hasta llegué a pensar, esto está levantando una temperatura que después no vamos a saber cómo bajarla. Y la gente se va a poner cada vez peor en este sentido. Esto puede terminar muy mal, porque la gente tenía un humor terriblemente malo. Discutían por una estupidez, porque córrase, no me pise. Mirá vos, qué pavada. Y bueno, pero esto iba aumentando, increyendo. Y la gente llega un momento que explota por esas pavadas. Pero esa pavada que significa una agresión todos los días, una mala calidad de vida, donde trabaja, donde va a transportarse. Que, digo, nadie es consciente que esto puede terminar mal también. Yo digo, se ha comportado muy pacíficamente y muy bien la gente, pese a todo lo que padeció esta semana. Sí, eso. Un oyente, yo estaba escuchando el programa, un oyente planteaba cómo la gente que viaja en subte no hace nada, ¿no? Sí, sí. Yo creo que desgraciadamente la gente termina con reacciones individuales, no por una situación colectiva, y ese es el problema. A lo mejor se pelea uno contra otro en el subte porque le pisó el pie, pero no se dan cuenta que los dos son víctimas de una gestión... De lo mismo, claro, no. De una gestión que los está... digamos, no le está ofreciendo lo que le tiene que ofrecer y le genera una calidad de vida muy mala, porque vivimos muy mal en la Ciudad de Buenos Aires, siendo el distrito más rico del país. Y con lo bien que se podría vivir, realmente, ¿no? Se podría vivir, porque uno no está pidiendo cosas extravagantes, pidiendo cosas básicas, cuestiones de sentido común, cuestiones básicas que tienen que ver con la calidad de vida básica. No puede ser que haya gente que se muera de frío. No estamos en Siberia nosotros, vivimos en una ciudad con climas, creo, subtropical, digamos, hace frío, pero no como para que se... Hay una insensibilidad absoluta. Yo no sé cómo podemos los porteños convivir sabiendo que hay gente en la calle que se está muriendo de frío, se muere de frío. Ayer intervino el gobierno de Macri hablando de salud, el hospital Alvear, solamente porque el director hizo el reclamo de que faltaban recursos humanos, médicos, psicólogos y enfermeros en el hospital para poder funcionar correctamente. Claro, pero además, uno ya A mí me revela pensar, yo he visto el Borda, el estado que tiene, pero desde hace añares, y vos lo conocés perfectamente, sí, claro, Renato. Claro. Bueno, siguen sin gas, sufren todos los problemas de infraestructura, humedad, mal olor, vidrios rotos. No, no, es vidrios rotos, los baños. Los baños en un estado calamitoso. Un estado calamitoso. Bueno, y se piensa en trasladar ahí la sede del gobierno. Esto va a costar 364 millones de pesos. Yo digo, frente a cómo están hoy los hospitales, a mí lo que me dan ganas de agarrar un grupo de gente e ir a poner todo en buenas condiciones, y estoy seguro que no me cuesta 369 millones de pesos. Sin lugar a duda. Yo creo que, mira lo que te estoy diciendo, yo creo que con un millón de pesos lo dejamos espectacular al Borda. Sí, aparte, se pinta, se compran la ropa que hay que comprar, que la gente tiene que vivir dignamente. Parece ser que estamos como en la época en que los leprosos se los aislaba y se los mandaba a una isla. Claro, pero es una vergüenza. Sí, y aparte con el agravante que ahí está el hospital Borda, ahora no está intervenido por el doctor Prevaliño, que es funcionario de alto rango del ministerio, ¿no? Uh-huh. O sea que esto uh-huh. evidentemente demuestra que hay una decisión política de devastación y de no darle cuidado a los más pobres, a los más necesitados, a los más pobres de todo sentido, porque hay gente, digamos, la verdad que hacerle padecer a la gente del Borda o de los hospitales neuropsiquiátricos, como cualquier hospital, una persona que está enferma, aparte vivir estas situaciones que están viviendo, realmente uno la verdad es que uno no puede dar crédito, no sí, se puede sí, ni sí. contar esto. Vos tenés, Renato, vos, Donato Spacavento, vos tenés la experiencia fantástica que se hizo en el Argerich. Yo me acuerdo sí. de todo eso, cuando vos estabas dirigiendo el Argerich. El Argerich era un hospital que estaba bastante venido a menos. Sí. ¿En qué tiempo modificaste todo eso? ¿Y cuánta plata costó poner a punto el Argerich? Un hospital grandísimo, por otra parte. Sí, mira, realmente menos de un año. Y la plata fue prácticamente mínima. Fue fundamentalmente cambiarle el espíritu a la gestión y también dar el ejemplo y hacer cosas que trabajar, digamos, con todos los trabajadores con todos los trabajadores del hospital y trabajar también con la comunidad. Yo formé el primer comité hospitalario de salud ambiental y empezamos a incorporar a la comunidad dentro del hospital, y eso también fue un factor regulador de apoyo. También cuando el hospital Argerich con la comunidad pedía algo, era porque era algo sentido y se entendía de esa forma. Con creatividad, digamos, empezamos a hacer cultura dentro del hospital para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y esto no me significó un peso. Empezamos a poner cine para los pacientes internados en el aula magna con un proyector que llevaba yo de mi casa y alquilábamos un video de películas nacionales qué, graciosas. Qué fantástico eso para la gente. Y eso cuesta dos pesos. Le pedí, la verdad, a Página 12 una donación de libros. Me donaron 5.000 libros. Hicimos una hemeroteca y biblioteca ambulante. Qué y bueno. Iban dos personas de la comunidad con un carrito por las salas dándole a los pacientes nuevos libritos para que leyera. Y eso fue generando todo un espíritu, una mística, que después se empezó a mejorar cuando empezó a haber más plata, cuando la crisis salió del punto de la crisis máxima, que fue al principio de 2002, y la verdad que empezó a haber dinero en el hospital como para comprar insumos. Nunca se descuidó a ese punto, lo tengo que decir, realmente. Tengo que decir que en ese momento, en la plena crisis de 2002, en los hospitales había un flujo de dinero para insumos, para compra descentralizada, para el nombramiento de gente, pero aparte empezamos a cambiarle en el hospital con un grupo de colegas. Eso también sana a los pacientes. Pero sin lugar a duda, yo me quedaba hasta la 1 de la mañana, y eso lo puede decir la gente, los miles de personas que me han visto. Pero no por héroe, sino porque estaba comprometido con el hospital público y con la gente. Y la salud pública, claro, y la gente, cual, digamos. Donato Spacavento, volvé. No, bueno, yo estoy donde me necesiten y voy con mucho gusto a cualquier lado que haya un lugar donde me necesiten y que me manden, ¿no? Digamos, porque soy un soldado, nada más de esto. Está bien, muy bien. Te agradezco que nos hayas atendido. No, un beso grande y muchas gracias. Mucha suerte. Chao, querido. Hasta pronto. Un beso grande. Saludos. Era el doctor Donato Spacavento, médico, fue ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, fue director del hospital Argerich en la época del gobierno de Néstor Kirchner. Pero la verdad, conoce el campo, sabe cómo se hace y tiene amor no solo por la profesión, también por la gente. Y eso es muy importante. Muy bien, nos demoramos un poquito. Acá está María Fernanda Garrido para hacer el informativo y pedimos las disculpas del caso, María Fernanda. Adelante. Por Nacional, Argentina se informa. Nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 87%. El sindicalista Néstor Segovia advirtió que el paro en el subte, que hoy cumple 8 días, prácticamente está decretado por tiempo indeterminado y advirtió que seguirá hasta que Metrovías se siente a discutir las paritarias. Segovia dijo que están intentando dialogar con Mauricio Macri desde hace un año y recordó que los obreros se habían pronunciado contra el aumento del boleto en un 127% en enero. Mientras tanto, los usuarios de la red, unas 900.000 personas, según estimaciones, convocan a través de las redes sociales a saltar los molinetes y no pagar el boleto desde el lunes en el caso de que se resuelva el problema. Internacionales. El republicano Mitt Romney confirmó al congresista Paul Ryan como candidato a la vicepresidencia en su fórmula para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. El esperado anuncio puso fin a varias semanas de conjeturas en los medios de comunicación estadounidenses de cara a la convención del Partido Republicano que se realizará a fines de mes en Tampa, Florida. El tiempo. El servicio meteorológico pronostica para hoy una alerta por lluvias y tormentas intensas para el norte del Gran Buenos Aires, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Para mañana, en Capital Federal, hay probabilidad de tormentas durante la madrugada, mejorando luego con nubosidad en disminución por vientos leves del sector sur, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16. La actual, 15 grados, humedad 87% y el cielo está nublado. Es la hora 9:05. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. De una bailanta con acordeón. Ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón. Hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón. Ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón. Hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol. Tiene la culpa los quinquitos. Utilizan el subterráneo, sino los que lo votaron, los que votaron, los fríos que lo votaron a Macri. No podés pedirle a los que menos poder tienen, como los que usan el SUTE, que hacen. No se puede decir eso. Son los cara pálida de que votaron a Macri. Por favor, entiendan eso. Que sembren sus campos, mi pobreza y mi sudor. ¿Qué tal, Mona? Yo vivo en San Cristóbal, uno de los barrios más sucios, aparte de las dos bicisendas que nos cruzan, llenas de basuras y muy mal cuidadas. Pero yo me pregunto, los legisladores de la oposición a Macri, ¿dónde están? ¿Dónde se hacen ver? Porque del otro lado tenemos a la Bullrich, a Amadeo, a Pinedo, etcétera, que siempre van a todos lados. Pero de este lado, por más que vayan, ¿no es que tienen que hacer corporativamente la oposición un plantearse frente a Macri justamente? Medio sonriendo y monten mi redomón. Ah, buen día, Franco de Escobar. Quería preguntarle a Mona y a los señores que están con ella en la mesa, ¿qué hay de la ley provincial respecto de la revocatoria de mandato? Si se puede hacer una presentación hablando de el jefe el jefe de gobierno de la capital federal. Gracias. Até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví. Hola, buen día, Mona y equipo. Mi nombre es Ricardo, soy de Tierra del Fuego. Y la verdad que nosotros vivimos idéntica situación de la que vive la gente de Buenos Aires, con Fabiana Río, acá la gobernadora. Tenemos la misma situación, los hospitales abandonados, las escuelas, están pasando cosas, pero tremenda, y no hay nadie. Y la que era candidata a gobernadora, Rosana Bertone, desapareció, vive de gira. Realmente es una pena como está Tierra del Fuego. Un abrazo. Buenos días, hablo Eugenio de Boulogne. Mi opinión sobre este tema de la ciudad de Buenos Aires, que está en un estado de anarquía por el tema de los hospitales, los subtes y demás, tiene su raíz de origen en cuando se declaró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que había que pensar en revertir esa autonomía que no es tal, porque autónomo es alguien que se vale por sí mismo. Y me habló de obligaciones, del trabajo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo hace rato estoy preocupado por esta polémica que están teniendo ustedes sobre las Olimpiadas. Creo que en la Argentina hay un montón de cosas que no funcionan por culpa de una actividad a la cual llaman deporte. Creo que en lo cultural, lo deportivo, nada, está tapado por esa actividad llamada fútbol, que en donde impera la violencia, la grosería, los negocios turbios, o sea. Ate la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Muy bien, 9:10 de la mañana. Y acá hay algo que me parece sumamente interesante. Las denuncias por torturas y tratos inhumanos planteadas por un grupo de excombatientes de Malvina han sido consideradas verosímiles por parte del procurador general a cargo, Luis González Guarcalde. Esto lo hizo como una extensión del dictamen que fuera firmado ayer, en el que se pronunció a favor de hacer lugar la queja para que el caso pueda llegar a la Corte Suprema. Esto me parece realmente bueno. Justicia, y me parece fundamental en lo que vendrá. Así que bienvenido sea. Lo que no me parece justicia son otras cosas que están pasando, pero ahora le cuento. Vaya usted, don Chelo. Sí, Mona, vos sabés que me quedé colgado con la charla que tenías con Spacavento. Sobre todo sobre su remate, ¿no? Donde Spacavento dice, yo soy un tipo que me llaman y voy y hago lo que tengo que hacer y lo hago. Un soldado, un militante. Soldado, pero, sí, pero con la vocación, yo más que soldado, un maestro, digo, yo lo llevo por ese lado, ¿no? Porque con ese, pues soldado cumple órdenes. Y el maestro es un tipo que enseña, que da pedagogía. Sabe lo que hay que hacer. Claro, sí, pero me llama mucho la atención, hablando de Macri, esta nueva posición que le asignan los medios, sobre todo La Nación y Clarín. Un Macri opinador, o sea, estamos ante la presencia de un jefe de gobierno que no gobierna la ciudad y que se dedica a beneficiar a privados con negocios como el Centro Cívico, que le tuvieron que explicar a Macri que no tenía que llevar el perro San Bernardo de Bariloche, no, que no era el Centro Cívico de Bariloche, no, que es un Centro Cívico nuevo. Bueno, después que le explicaron eso, ¡socorro!, me llama mucho la atención el Macri opinador que sale por Nación o Clarín explicando qué es lo que no funciona, cuando el tipo en realidad en su, tiene que explicar por qué no lo hace funcionar. No tiene que resolver. El tipo ayer decía, hicieron el subte inviable, otros, como todo lo que administraron, dice. Cuando comenzaron ellos, el subte tenía 2000 y pico. No, pero mira esto, Mona, porque es fundamental, ¿eh? Cuando comenzaron ellos, sería el gobierno nacional, el subte tenía 2000 y pico de empleados. Hoy son más de 4000 y eso te encarece la tarifa. Macri es el primer político después de 10 años que habla de que sobra gente en una institución o en una empresa. O sea, Macri comete el lapsus de que dice que hay 2000 personas que sobran en el subte, y ese lapsus nos lleva, nos indica que él pretende hacer un ajuste y despedir gente cuando tome el subte. Pero es de Metrovías, es una empresa privada. No, sí, pero yo creo que pasa por acá, Mona. Macri dijo esto: en el subte hay 4000 empleados y eso te encarece la tarifa. Tiene que haber 2000 y pico. O sea, había 2000 y pico, hay 4000 y eso te encarece la tarifa. Macri lo que está transparentando, lo que está blanqueando, es que él va a hacer un ajuste en el subte cuando lo tome. Entonces, por ahí viene el dato, es un dato que se le escapa, que lo deja pasar, pero es el primer político que en 10 años blanquea ese pensamiento más lamentable de la derecha, que el trabajador tiene que pagar lo que él considera es un gasto, ¿no? Muy bien. No puedo dejar de decir, aunque alguien dirá noticia vieja, para mí esto va a tener vigencia hasta que aparezca el próximo. Y estoy hablando del nieto 106. No pierde vigencia. Sigue. Dicen que hay posibilidades de que el 107 aparezca prontito. Pero bueno, yo lo que no puedo dejar de decir es el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que están trabajando tantos años, 35 años, por la restitución, la búsqueda de los chicos a su verdadera familia. Siempre lo hacen además con ese respeto, con esa tranquilidad. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su manera de tomar esta noticia como mejor le venga, porque imagínese de pronto, después de 35 años, incorporarse a otra casa, a otra familia. En fin, es un trabajo impresionante y maravilloso que ilumina, digo yo, ese trabajo ilumina, y me encantaría que iluminara a los funcionarios que no están haciendo las cosas bien, porque esto que estamos hablando del gobierno de Macri y su gabinete, que salen todos a defender la ultranza, cuando sale Rodríguez Larreta a esa nada, o cuando sale la vicejefa, la verdad me da mucha vergüenza, pero también mucha bronca. Muy bien, la contracara de esto que decíamos de las abuelas es algo que supimos esta semana también, que pasa en Florencio Varela, donde no se están haciendo bien en la unidad 32 de Florencio Varela las cosas con los presos. Un muchacho que se llama Maximiliano Zapata, que es la mejor demostración del medioevo realmente, y la Inquisición, lo colgaron de las muñecas en una posición en la que fue mantenido durante 7 u 8 horas en la celda de esta unidad 32 que decíamos de Florencio Varela. Y la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires está reclamando políticas públicas estructurales para terminar con esto que es la tortura y la celeridad también que tiene que haber en la investigación de estas causas. Es un horror que nos enteremos de esto, pero está bien, nos enteramos y hay que tomar las medidas del caso. ¿Sabe qué me preocupa? ¿De cuántos no me estaré enterando y está pasando lo mismo? Estoy en comunicación con Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Muy buen día, Mosquera, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto conversar. Igualmente. Cuénteme un poco toda la información que tienen ustedes, es lo que dieron a conocer el otro día en este comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria. Han tenido algunos otros casos. En fin, ¿cómo se enfrenta hoy desde la democracia este tipo de cosas? Sí, primero, En el caso de Maximiliano Zapata Sores, que es el que vos relatabas recién, sí, sí, sí. Nosotros, nuestro equipo tomó contacto con la persona torturada, y el hecho se compone de dos o tres pasos. Uno, que es un reclamante, estaba reclamando de una celda de aislamiento sin ninguna sanción, que lo viera la familia. Estaba pidiendo que lo dejaran ver a la familia. Sí, exacto. En ese sentido, entraron, según el denunciante, dos miembros del servicio penitenciario que tiraron posta de goma, uh-huh, y luego lo golpearon 7 en el piso, uh-huh, tapado duramente. Lo llevan a enfermería, no toman lo que tendrían que haberse sido tomado, incluido la denuncia de la situación, y después lo llevan nuevamente a una celda de aislamiento donde está esto de que lo cuelgan de las muñecas y lo dejan apenas tocando el piso 6, 7, 8 horas, donde se completa la tortura y donde se le sacan las fotos. Y vos bien decís una cosa, lo que impactó en la sociedad es la noticia donde aparecían las fotos, pero no son los únicos casos que pasan. No, seguro, claro. Y allí nosotros presentamos ya el informe anual, lo hacemos públicamente el martes 14, pero ya se lo remitimos al gobernador Scioli, estuvimos entrevistándonos con él por esta situación tan grave que es la tortura en la provincia de Buenos Aires. Para darte una idea, nosotros, nuestro equipo de la comisión presentó durante el año pasado 2.371 presentaciones, uh-huh, judiciales, uh-huh, entre habeas corpus, informaciones urgentes, denuncias penales, que incluyen alrededor de 7.089 casos de violaciones de derechos humanos. Y el propio servicio, que nosotros tomamos datos, cuando registra los hechos violentos, en el 2011 registró 10.400 hechos violentos, donde de cada 8 de cada 10 de esos casos terminan con marcas heridas en el cuerpo de los detenidos. Estos números te marcan la gravedad de la situación, uh-huh, donde muchas veces, como en el caso también de Osores, el Poder Judicial, además de la actitud de la tortura, de las violencias internas en las cárceles, está que una parte del sistema judicial lo investiga. En el caso de Osores se demostró una cosa que después nosotros lo tomamos más globalmente, que es que los fiscales no toman ni las medidas de protección ni la investigación profunda sobre estos casos. En muchos hechos, en la mayoría innumerable, en vez de catalogarlo como tortura, lo catalogan como malos tratos, que es un tipo penal mucho más pequeño, y de alguna manera lo que promueven es una impunidad que termina siendo que también, o colaborando para que estas prácticas sean preexistentes, sean sistemáticas, se sigan desarrollando. Claro. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, Mosquera. Sí. Ustedes le entregaron al gobernador el informe anual, sí, donde analizan las políticas penitenciarias de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, obviamente los planteos que hicieron fue la necesidad de que haya un compromiso del Estado en erradicar el problema estructural, que significa la tortura como práctica en estos lugares de detención. ¿Qué dijo el gobernador Scioli? El gobernador no desconoce esto, obviamente. Sí, pero ¿sabes qué, Mona? A lo largo de todos estos años, nosotros ya llevamos 7 informes y 11 uh-huh, años trabajando en estos temas. Uh-huh. Muchos funcionarios, y en los últimos años el propio gobierno actual, cada vez que presentábamos el informe, lo que se refería sobre estos datos, que son datos duros. Vos imaginá que nosotros por año hacemos 100 visitas a unidades carcelarias, centros de detención de niños, comisarías. Algunas visitas de las cárceles, unidades grandes, no es que duran un rato, duran a veces 2 o 3 días porque revisamos los pabellones. En estos años hemos entrevistado 15.000 detenidos, uh-huh, de un total en la provincia en este momento hay 28.000 aproximadamente en cárcel. O sea, tenemos un diagnóstico. Ahora, los funcionarios, ¿qué decían? Mienten, agrandan, desarrollan la teoría de la manzana podrida, o sea, es un caso, y entonces hay que sacar a ese hombre, a ese, dicen, ya no es penitenciario, ya no es policía, es un delincuente, y eso elude los problemas estructurales. Entonces, Es cierto que no, que lo conocen. Ahora, es la primera vez que el gobernador reconoce que hay tortura cuando nosotros hablamos de estos temas y exigimos un compromiso de todo el Estado, no solo del Poder Ejecutivo, y él lo que respondió es ese compromiso, con lo cual hay un primer elemento muy importante, que sin eso no se puede transformar nada, que es el reconocimiento del hecho, de los hechos. Es complicado. La segunda situación es que nosotros planteamos un cómo salir del paradigma punitivo, represivo, de tortura, hiperclasista. Claro, además los que se acostumbraron, perdóname, pero lo que los que se acostumbraron a esto, ese servicio penitenciario, la policía. Yo pensé que ya con los años que llevamos de democracia, se educa de otra manera, se hace otro tipo de prácticas para poder ser guardianes del orden en la democracia. Pero evidentemente estas prácticas nos retrotraen a los peores momentos. No sé entonces cómo se supera. En realidad yo te diría que tiene dos marcas muy profundas. Una todavía era del genocidio. Vos recordás que el servicio penitenciario provincial no tuvo ninguna reforma de la dictadura hasta acá. Y el cambio que hay es cambio generacional, pero la corporación, las prácticas, las conductas, las culturas se sigue desarrollando. Y la segunda situación es el neoliberalismo, que construyó una idea de un otro, no sé, esto distinto al de la dictadura, pero al que se le sustraen los derechos. Ese otro es un joven empobrecido en los barrios populares. Y las policías y la política de seguridad en la provincia está destinada no a la prevención del delito ni a la persecución del delito complejo, organizado, el narcotráfico, las bandas, sino centralmente, más allá de que haya un costado en esto, centralmente está destinado al control social, a la territorialización de la policía y ocupamiento y regulación del delito. Son infinidad de casos donde aparece en esta situación. El caso de Luciano Arruga, por ejemplo, es un caso paradigmático porque ayuda a entender cómo un chico es presionado, amenazado para ser reclutado, para robar, para un nicho de corrupción de la policía, y como se resiste, como no quiere, es secuestrado, es golpeado y desapareció en una comisaría de La Matanza. Y el mensaje que se da es que si no se actúa, se repite en las prácticas. Y esto es lo que está pasando en La Matanza. Nosotros tenemos cantidad de denuncias de chicos que no se atreven a denunciar por miedo, porque les dicen, te va a pasar lo de Luciano Arruga. Entonces, ahora, hay un cambio político importante en la provincia, además de las luchas nuestras. No, es yo un estoy de oportunidad, Mona, estoy de acuerdo. Esto, ¿no? Pero sabes que yo estaba viendo que hubo el la presidenta estuvo allá en Ensenada esta semana. Y camino ahí a Ensenada en la calle en la diagonal 113 y la calle 62 en un paredón que hay ahí en la esquina en cercanías del Bosque Platense. Que queda camino a la destilería, apareció una pintada que decía Mariotto sos boleta, volvimos, y firman las 3A, la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina. ¿Ustedes han tenido conocimiento de estos o de otras pintadas de características parecidas? Porque además, cerquita de donde está la pintada esta, se encuentra la casa de la Concentración Nacionalista Universitaria, la CNU, el grupo de ultraderecha que estuvo vinculado con la AAA. ¿Ustedes tomaron conocimiento de esto? Sí, y aprovecho para expresar nuestro repudio y nuestra solidaridad con Gabriel Mariotto y exigir la investigación de este hecho en particular. ¿Qué es lo que ocurre, me parece a mí? Que hay un conflicto en la provincia de Buenos Aires que atraviesa partidos, instituciones, legisladores y a la propia sociedad entre el viejo paradigma que estamos cuestionando y un nuevo paradigma que intenta abrirse paso. Pero ese nuevo paradigma, cuando entra en discusión y en la legislatura está ayudando a esa discusión, toca intereses. Toca intereses profundos. Algunos son intereses de poder, otros son intereses corporativos, muchos bañados por elementos del dinero, o sea, las recaudaciones ilegales que se hacen. Y vos imaginate que hay un tema que Gabriel Mariotto tomó como presidente del Senado, que fue un proyecto que tiene una matriz de la Comisión Provincial, que lo hicimos nosotros junto con el CES y organizaciones y universidades, que es un proyecto de creación de la Policía Judicial. ¿Qué hace la Policía Judicial? Le quita la investigación penal a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que le quita? La capacidad de armado de causas, también de una caja, ¿no es cierto? Ayuda en el tema de mejorar la investigación penal, pero cuestiona intereses. Y Mariotto, ¿qué hizo? Lo transformó en un debate participativo a nuestro proyecto, que envió el Ejecutivo, que lo tomó el Ejecutivo,

Miércoles 22 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Por Nacional, la radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 31 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional, pública, la radio pública. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. La noticia se parte en Núcleo Duro. Su corazón siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire. Bueno, así se refiere a Ramón Mejía. Mira, con respecto a Macri, yo creo que habría que hacer una campaña de concientización, porque la gente lo vota sin saber quién es realmente. Mira, te cuento algo. Mi mujer hace un tiempo me decía, que vive en Flores, yo estoy separado de ella, me decía, mirá, tu presidenta, ahora nos aumenta los impuestos. ¿Te das cuenta que la gente no sabe quién es quién? O sea que hay que hacer una campaña de concientización para que se den cuenta que este tipo realmente es la lacra que los lleva a los capitalinos a vivir como están viviendo. Bueno, muchas gracias. Sí, Armando Escalada, no estoy muy de acuerdo con la forma en que regalan los libros, porque ponen a todo el mundo a correr. Algunos ya estamos grandes o tenemos algún impedimento o estamos en otra cosa escuchando la radio. Me parece que debería ser como siempre. Y otra cosa, los norteamericanos ni saben leer y escribir y están en las universidades por lo buen deportistas que son. No sé si está bien eso también, ¿viste? Bueno. Buenos días, queridos amigos de Núcleo Duro. Buenos días, Mona, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando besitos. Mona, creo que Macri no tiene argumento para contestarle al señor Randazzo. Por eso, como buen ignorante, pero no ignorante porque no sepa leer, ignorante intelectual, lo insulta. Le dice, pobre tipo el Randazzo, cuando el pobre tipo es él. Buenos días, Nilda de Barre de Villa Lugano. Mona, buenos días para el programa. Susana de Belgrano, a mí lo que más me asusta de todo es que todos sabemos quién es Macri, todos sabemos quién es Mañeto, todos no, la justicia también. Pero la justicia es lo que falla aquí, en este país, porque no puede ser que gente con esos principios, corrupción de todo tipo, siga, la justicia permita todo. Entonces el problema acá no es ni Macri ni Mañeto, es la justicia. Hola, habla Mabel de Loma, soy abogada. Mira, hay un artículo en el Código Penal 248 y habla del abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Ya se ha puesto con otros políticos este artículo. La verdad que lo único que falta es algún fiscal que actúe de oficio, porque la verdad que es una vergüenza. Todo aquel que violare leyes nacionales, provinciales o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera. Ah, sí, buenos días, Mona. Yo soy Pedro, un taxista de la capital. Resulta que ahora, después de haber hecho mano y contramano Santa Fe, que es un parto ir de Casa Italia al centro, ahora están haciendo bicisenda en Juncal, que era la calle que desagotaba Santa Fe. Es terrible lo que está haciendo Macri. Gracias. Mona, habla Jorge de Casero. Recién hablando con el médico. El problema es que el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, acordate quién hizo el corralito, quién iba a protestar a los bancos, es individualista. Y si hay alguien precursor de individualismo, que importarle, no importarle el que está al lado, es Macri, siguiendo la política de Martínez. Y él hace lo mismo. Me importo yo y mis amigos, nada más. Es una política nefasta. No tiene ni característica cristiana. Hola, buen día, habla Carlos de Montserrat. Este es un mensaje para el programa de Mona. Yo pregunto, ¿dónde está la oposición en la legislatura que votamos? ¿Dónde están los comuneros que votamos? ¿No van a reaccionar con esto del subte? Ya sabemos que es responsabilidad del Ejecutivo de la ciudad, pero ellos no tienen funciones para cumplir. Entonces, ¿para qué los votamos? Vivo en un barrio como San Cristóbal, como llamó esa señora, también sucio y roto. Y nadie se ocupa, ni los comuneros. Gracias, muy buen programa. Como una estrella en su soledad, una noche antes de Navidad, cortó los cables con un diamante. Y allí va. Muy bien, 9:38 minutitos. Colo, tenemos los ganadores. Tenemos la lista de ganadores. Emilia Valdés es una de las que se lleva el libro. Miguel Peletti, Gabriela Marandé, Carlos Riga y Melissa Rubkin. Todos ellos tienen que venir a Maipú 555 a retirar su libro. Bueno, muy bien. Me voy a París. ¿Qué tal? Qué suerte que tenés. Sí, en estas épocas que está hermosísimo además. Hay que ir por aerolíneas. Me voy a París porque hay un concurso muy importante que se llama el Concurso Chopin, donde se convoca a jóvenes pianistas argentinos de entre 18 y 30 años de edad. Acá en esta mesa no puede ir nadie, son todos menores. No, la cola. Bueno, a todos los que quieran asistir y participar a este curso de perfeccionamiento sobre la obra de Federico Chopin, que se va a hacer en Varsovia, lugar divino, Polonia, en noviembre del 2012. Pero los detalles, porque yo estoy segura que va a haber muchísimos interesados, nos lo va a dar quien está participando seguramente de esto, que es Miguel Ángel Estrella, embajador argentino ante la UNESCO. Chango Estrella, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Mona querida? Bien, muy bien. Y arriba el núcleo duro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que siempre nos escuchás, que yo ya sé que siempre nos escuchás. Así es, así es. Bueno, contanos de este concurso. Mira, este es un concurso importante. Creo que hace mucho no se hace una cosa de este tipo, porque hay muy buenos premios. Esto está organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, por la Cancillería Argentina, en su rubro culturales, Música Esperanza, la delegación ante la UNESCO. Se trata de darles muchas posibilidades, porque la Argentina es un país de pianistas, ¿no? Y hace mucho que no se da esta posibilidad. Fíjate que en las 6 regiones de la Argentina va a haber preselecciones, es decir, cada región va a poder mandar uno o dos candidatos a la final. Las regionales con jurados nacionales y algunos internacionales también van a... Todos esos finalistas van a tener un premio. Ahora, en la final, que va a ser en marzo del año que viene, van a ir a Argentina un jurado importante de Polonia, un jurado importante de Francia, fueron las dos patrias de Chopin. Y esos profesores y jurados darán también en el interior, en cada una de las regiones, clases maestras para hacer trabajar a los jóvenes que deseen participar de esas clases maestras. Ahora, los dos mejor calificados van a viajar a Varsovia el año que viene, por 2 meses, y para trabajar el repertorio Chopin con alguna especialista que ellos elijan. Y todos los finalistas van a tener además una gira de 10 conciertos en el año que viene, también como forma de premiarlos, porque vos sabés que un pianista, un violinista, etcétera, se hacen en la rueda, digamos, en el hecho de tocar con mucha frecuencia, claro, preparar programas, claro, etcétera. Esa ocasión les queremos dar, y esperemos que esto quizás sea un tipo de concurso que se haga cada 2 años. Ahora, Miguel Ángel, está escuchando un muchacho de entre 18 y 30 años de edad que quiere participar, ¿a dónde se dirige? ¿De qué manera se contacta? Bueno, el encargado de esto en la Secretaría de Cultura se llama Rubén Berna, Berna con B corta. El teléfono es 4361-0047. Es una oficina de la Secretaría de Cultura. Y también lo pueden hacer por mail o buscar por internet concurso Chopin. El mail de Rubén Berna es Rubén Berna, todo junto, Berna con B corta. El músico es Rubén Berna, ¿no? Claro, exacto, sí. @yahoo.com.ar. Bueno, pero una cosa interesante, te digo, porque en estos tiempos, como a menudo te comento, que son tiempos benditos, que uno puede hacer cosas que, que nunca se habían podido hacer, es que la particularidad de esta selección es que los jurados tienen una responsabilidad ética y estética muy fuerte. Fíjate vos que no pueden hablar entre sí, es decir, aisladamente tienen que hacer su reflexión, poner la nota que le corresponde a cada candidato o candidata, y esa hoja un doble, o sea que cuando termina de actuar el joven o la joven, se le entrega la copia de lo que escribió cada jurado, y los jurados no se pusieron de acuerdo, es decir que esto apunta a la transparencia más grande. Bueno, la verdad que esto es bien interesante. Yo voy a repetir, voy a dar después los datos nuevamente para que todos los jóvenes pianistas argentinos que quieran participar sepan cómo y dónde. Así que, Miguel Ángel Estrella, te agradecemos un montón. Andamos con poquito tiempo y gracias, bueno, como siempre, de ocuparte tanto de lo que es la música y la participación de los jóvenes, que esto es muy importante. Así es. Bueno, un fuerte abrazo para vos, para todos los que nos escuchan. Y arriba, chicos y chicas pianistas de todo el país. Seguramente hay muchos talentos y los vamos a descubrir en estas preliminares que se hacen en noviembre y en la final que se hará en marzo. Muy bien. Gracias, Chango. Un beso muy grande. Chao, querido. Bueno, hasta pronto. Bueno, y como lo despedimos, como con una chacarera tocada por Miguel Ángel Estrella. Mira, qué lujo. Muy bien, 9:47. Tengo algo importantísimo para que lo conozca nuestra audiencia, así puede participar el que tenga interés. Es una invitación al seminario Problemas Historiográficos del Siglo XX, que lo va a dictar Norberto Galasso en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la calle Puan 480. La fecha de inicio va a ser el 11 de agosto. Ahora, ¿cuándo es 11? Hoy no es 11. No, hoy es 11. Hoy. Ay, justito, hoy dijo el derete. Sí. Bueno, hoy empieza hoy, todos los sábados va a ser, de 13 a 17. ¿Cuánto empieza dura? Hoy, repito, de 13 a 17, la inscripción se va a hacer hasta el 16, tiene tiempo hasta el 16. Empezó el primero, pero se puede inscribir hasta el 16. Es absolutamente gratis y, como le digo, se va a hacer en Puan 480, en la Facultad de Filosofía y Letras, que lo va a dictar Norberto Galasso. ¿Usted tiene algo más, señor Colomina? Sí, sí. Algo más que tiene que ver con la energía eléctrica y es una nota preocupante. El presidente de facto parlamentario Franco, de Paraguay, proyecta encarecer la electricidad que producen las centrales Yacyretá, que comparte con Argentina, y Apipe, que comparte con Brasil. Del 100% de la generación eléctrica de Yacyretá, el 50% le corresponde a Paraguay, el 50% a Argentina. Argentina consume su 50% y un 40% más, o sea, consume el 90%, y Paraguay, que tiene mucha menos demanda, consume el 10%. Con una Apipe y Brasil pasa aproximadamente lo mismo. ¿Qué dice Franco? Con una entonación así muy nacionalista, ¿no? Viste que los paraguayos tienen con Argentina, Brasil, Uruguay la vieja deuda de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, nos va a aumentar la energía. Es fácil hacerse nacionalista en Paraguay. Basta citar esa cosa, tres ejemplos y chao. Bueno, el tipo pretende que la energía que le vende, porque Argentina y Brasil le pagan por esa diferencia, pero dicen que le pagan poco, que la energía está muy cara, que generarla es muy caro y no se puede vender al precio que se vende. Uh-huh. Entonces, puntos suspensivos. Se complica, se complica. Muy bueno, sí, se complica y cuánto. ¿Sabes que es muy notable, Mona? Una sola cosita, que con el nuevo gobierno de Paraguay, este gobierno, digamos, este golpista parlamentario, ninguno de los grandes medios habla del aislamiento de Paraguay. Fíjate qué curioso. Ninguno de los grandes editorialistas está hablando que Paraguay ahora está aislado, porque es la realidad. Paraguay ahora está aislado. Ninguno de ellos dice Paraguay está aislado. En cambio, sí están aislados Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Sí, sí. La nación dice que Argentina está aislada. Todos aislados, menos Paraguay. Parece que Paraguay es el ideal de democracia para estos grandes medios. Esto parece ser, Chelo, una retaliación, como dirían los británicos, una revancha por la separación provisoria de Paraguay del seno del Mercosur, ¿no? Yo quiero volver acá a la Argentina, particularmente a Buenos Aires, y la conferencia de prensa que fue Macri, porque quiero decir nada más que repudio totalmente la discriminación que hizo con algunos periodistas que no dejó entrar a la conferencia de prensa, o que si entraron directamente le dijo, ¿usted qué viene a hacer acá, política? Sí. Y no los dejó entrar. Le quiero mandar un saludo grande y una expresión de solidaridad de todo el equipo, ¿no? A Gustavo Abu Arab, un gran del turco, movilero de años, sí, de Radio de Añares, del Plata, con favor, el cual elaborado, un fenómeno. Bueno, él fue uno de los que precisamente no dejaron. Una falta de respeto a un tipo que está a un pasito de la jubilación, ganadísima. Vamos a ver qué dice mañana de esto, qué dice mañana esto Clarín La Nación, que es obviamente un atentado al ejercicio libre de la profesión. Ahí, la presidente, o presidenta, como quieran, planteó y marcó una agenda extraordinaria todavía en cadena nacional. Hablamos de la ley de ética para los periodistas, un dato muy importante. Y dijo que tenía que generarse desde el propio periodista. Exactamente, recordemos que este es el gobierno que quitó. Ahora, yo les digo algo, perdón. Calumnias, injurias, no es un gobierno. Desde el periodismo, los que tenemos unos cuantos años en esta profesión, sabemos que eso es más viejo que la injusticia. Y sabemos perfectamente quién es quién. Y una cosa que dijo Cristina, que esto era que confiaba en que los jóvenes no estaban en esas prácticas, yo quiero agrandarlo un poquito más, Presidenta, con todo respeto. Los jóvenes y los que tenemos muchos años en esta profesión, que jamás hemos participado de este tipo de acciones. Porque también está bueno que se hable de los jóvenes como nosotros. Hay datos importantes que el otro día el presidente aclaró muy pero muy bien, dio datos, dio nombres, dio un periodista que cobra fortuna, que era en este caso Bonelli, y otros tantos. Hay un dato también interesante, por ejemplo, la esposa de Luis Majul, otro periodista, que uno dice, es la secretaria de Gabriela Michetti. O sea, hay que ir cruzando datos claro, y hay que verificar de dónde vienen. A mí me parece lo más honesto, ¿no? Muchos países tienen leyes de ética, Alemania tiene, son códigos consensuados entre los periodistas, donde de ninguna manera se pueden aceptar sobornos, lógicamente, pero pagos extra, tener un kiosco con una empresa privada que a vos te banca en tu programa. Sí. Eso, que tiene empleado a tu hermana o a tu cuñado. Hay que recordar que en Argentina, cuando fue el 90, los 90, denostado, el neoliberalismo trajo esta capacidad de la productora independiente, ¿no, Mona? Donde cada uno se conseguía un kiosco, tres, cuatro auspiciantes, que eran empresas privadas, generalmente privatizadas, que ponían una buena torta, vos te hacías tu programa, 50-50, y vas para adelante. Esos son los datos. Quedan todavía. Y hay que resolverlo. Es un problema de periodismo que hay que resolver, Mona. Sí, estamos de acuerdo. Pero lo conocemos todos. Es muy viejo el tema, muy viejo. Mi solidaridad con los colegas que no pudieron trabajar como correspondía. Me voy, antes que se nos termine el programa, a conversar con Hugo Condorí. Él es el único sobreviviente de la Comisión Directiva de la Obra Social del Ingenio Ledesma, que fue testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad allá en Jujuy. Hugo Condorí reclamó a las autoridades protección después del segundo ataque familiar que tuvo ahí en Libertador General San Martín. Primero habían atacado al nietito, ahora el jueves por la noche, a las 9 de la noche, Cristina Condorí fue interceptada y le dijeron, detenida de ahí, le dijeron, decile a tu viejo que se deje de joder contra Ledesma, los vamos a hacer pelota. ¿Esto es así, Hugo Condorí? ¿Vos que sos testigo de la causa por la noche del apagón en Jujuy? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿cómo va? Buen día. Es así. Lo escuchaba antes, los comentarios que hacen, cómo cuesta moralizar y enderezar este país, ¿no? Y siempre sabíamos que no iba a ser fácil. Y nosotros que queremos instalar o sembrar el antídoto para que generaciones que vienen no tengan que pasar lo que pasa con nosotros, con simplemente aportar nuestra verdad y todo lo que hicimos, lo que vimos, de lo que escuchamos en aquel momento de terror que vivió el país, ¿no es cierto?, que tanto daño lo hizo, para que generaciones que vienen no tengan que pasar lo que pasamos nosotros, ¿no? Uh-huh, y bueno, uh-huh. Y pasa todo esto, una zozobra realmente terrible para mi familia. ¿Ha vuelto a pasar algo? ¿Estás con custodia? Sí, estoy con custodia, pero por ahí estamos viendo de consensuar algo mucho más efectivo, porque la verdad que esto realmente estamos en una pelea muy desigual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte tenemos un pueblo que es consciente y que apoya, no estoy solo, los medios que de alguna manera informan, se ha roto esa barrera de la impunidad, que no todo queda en total silencio. Esta semana Blaquier declaró por teleconferencia, pero bueno, negó todos los cargos, absolutamente todos, ¿no? Sí, así es, o sea, tampoco uno pretende que se incrimine solo, pero dejen funcionar la justicia para que tengan la posibilidad de demostrar su inocencia, y no apretar y tratar de alguna manera de amedrentar a la familia porque no podamos decir lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Como ciudadanos tenemos que cumplir. Y fundamentalmente como sobreviviente de haber visto tanta desgracia que le tocó pasar a mucha gente y que hemos sido víctimas directas, porque en definitiva fueron aquellos 12, 15 millones de argentinos que sufrieron las consecuencias, pero bueno. ¿Sabés qué pasa? Sos el testigo más importante, sos el único sobreviviente de la Comisión Directiva de la Obra Social del Ingenio Ledesma, el hombre de en los 70, vos sabés todo lo que pasaba allá adentro. Entonces, así es, yo lo único que expreso fue todo el accionar dirigencial, gremial que hacíamos en aquellos momentos. que es lo que generó la animosidad y entonces en contra nuestro. Claro. Y además, claro, cómo se han ido pergueñando esta política nefasta, el neoliberalismo, que se ha ido instalando ya en aquella época en el país, que de alguna manera intentamos nosotros frenar, ¿no? Seguro. Bueno, la verdad que me parece las prácticas más aberrantes lo que está pasando ahí, ya por segunda vez que te atacan a la familia, que siempre obviamente es lo más sensible que uno tiene, ¿no? Y bueno, la verdad que esperemos que tengas buena protección como corresponde, porque si te atacaron una vez, te habían puesto protección y ahora vuelven a atacar a una de tus hijas, bueno, ¿cómo es la historia? Así es. Así es. Por ahí uno entra de haber sido tan feliz de tener 25 nietos, ¿no es cierto? Entre ellos dos bisnietos, una familia grande, todas esas cosas, es como que incluso intentan arrepentirnos de haber sido una familia numerosa, ¿no? Vos no te arrepientas de nada, que eso es lo más maravilloso que tenés. Así es, bueno, pero bueno. Yo te quiero mandar mi solidaridad, espero que, bueno, ¿cuándo te toca?